Lo que quiero decir ahora es demasiado fuerte, así que lo voy a decir en pato. Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá. Bienvenidos a Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. ¡Bienvenida a Ciudad Cordura! La solidaridad no es delito. Que no hemos hecho nada para que nos desahuciara ahora el ayuntamiento. ¿Qué nos echan? Pero si nos echan, volvemos a entrar por la misma puerta. Y si nos echan otra vez, nos vamos a otro sitio y lo ocupamos. Jugamos. Jugamos con otros niños. ¿Puedo saludar? Os saludo a todos, amigos. Desde el Rey Heredia, Acampada Dignidad, en Ciudad Cordura. Gente. Mi pequeña biblioteca de Alejandría. Es donde doy clase a los niños. Ah. Un cono de Apolonio. Así es. Lo he hecho para enseñarles las cuatro curvas. El círculo. Y la elipse. Orestes ya debería haber llegado. La parábola. Y la hipérbola. Oh, es precioso. Lo miro muchas veces y me pregunto... ¿Por qué razón convive el círculo con formas tan impuras? Lo quedaría por escucharte de nuevo. Te aburrirías. Hace tiempo que lo único que hago es darme cabezazos contra las piedras. Además, ahora hay asuntos más urgentes. Disculpadme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más en Ciudad Cordura, en nuestro programa piloto número 29, desde Radio Dignidad, en el 103.2 de la FM, resistiendo ahora y siempre al aburrimiento, la pereza y la muerte de las ganas, porque tenemos una gana de la muerte de divertirnos. Podríamos estar en la trama comunicación o en Onda Palmeras, pero estamos en el Centro Social Rey Heredia y hoy hablamos de las mujeres. Y para hablar de mujeres, hemos recopilado preguntas de nuestros oyentes que dicen así. ¿Son realmente las mujeres capaces de freír un huevo frito y hablar por teléfono al mismo tiempo? ¿Te gustaría ser mujer? ¿Te gustaría poder tener hijos? ¿Qué nos haría ser mujer? ¿Bastan un buen par de tetas? ¿Hace un calor que te torras? ¿Sin tetas no hay paraíso? ¿Depilarte los sobacos es necesario? ¿Depilarse ya de metrosexuales? ¿Te hace gay conducir un camión in the YMCA? ¿Prefieres a la maja desnuda o a la maja vestida? ¿Sabes quién es Mariana Pineda? ¿Puedes elegir entre Soraya SS y Chicholina? ¿Son culpables de morder la manzana de Steve Jobs las mujeres? ¿Sabes quién es Mariana Pineda y Clara Campoamor? ¿Has leído a Susan Sontag y a Silvia Federici? ¿Por qué tetas en portada de interview está bien, pero tetas en la sesión parlamentaria está mal? ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas come moras como aceitunas? ¿Estaba loca Juana la Loca? ¿Los curas llevan falda para tener la autoridad de una mujer? ¿Te ha educado tu madre para ser machista? ¿Y si Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, es transexual y se llama Demetria? ¿Se puede escribir Ciudad Cordura con nombre de mujer? ¿París, Roma, Atenas, Cordura? ¿Por qué en español todas las ciudades tienen nombre de mujer? ¿Monja, jamón, mojón, jalón, Javier, Ujier, gemir, mojar, mejor? Mujer. ¿Y qué mujer como Hipatia de Alejandría? En este corte que escuchábamos, interpretada por Raquel Weiss en la película Ágora de Alejandro Amenábar, cuando hablaba del cono de Apolonio, ese artefacto de madera que se encuentra en casa de los matemáticos y los profesores de dibujo técnico. Ágora es una película del 2009 de Alejandro Amenábar sobre esta mujer Hipatia, nacida en el 370 después de Cristo en Alejandría. Matemática, astrónoma, física y cabeza de la escuela de filosofía neoplatónica en Alejandría. Una mujer muy bella, pero sin interés ninguno por casarse. Una mujer valiente, despreciada por el obispo Cirilo, el patriarca de Alejandría, quien la acusó de brujería y hechicería. Y en el año 415, cuando ella tenía 45 años, la atacaron los fanáticos seguidores de Cirilo, la sacaron de su carro, le arrancaron la ropa y la desollaron con conchas marinas y la quemaron. Fue Carl Sagan, en su libro Cosmos en 1980 y en su programa de televisión, quien redescubrió el personaje de Hipatia e inspiró a Amenábar cuando vio ese corte. Y él, Amenábar, decía: haremos una película sobre el pasado, pero en realidad haremos una película sobre el presente. El asesinato de Hipatia es uno de los más repugnantes crímenes, podríamos decir, de género, que hoy es el día de la violencia de género, cometidos por la Iglesia en la tardo antigüedad. Y comenzamos este programa a continuación con música de Viruta, una cantante feminista de quien podemos escuchar muy buenos covers de canciones famosas, pero también temas propios como este, Punto y Coma, siempre intentando crear música llena de emociones para mujeres y hombres de pensamiento libre que pueden cambiar de actitud, de ropa, de género, de raza, de especie y de nombre. En Ciudad Cordura, Viruta. Me tengo que apretar el cinturón. Con corazón de acero y alma frágil. Pa' quitarme de encima este marrón. Dejar ya la vida contemplativa. Dejar de ser solo un espectador. Ver pasar los trenes por las vías, a subirme en el próximo vagón, comprándome un billete cada día que me lleve a tu estación. Crecer es como andar en bicicleta. Solo va hacia adelante y no hacia atrás. Es fácil caer al suelo de cabeza, pero también volverse a levantar. Limpiarse con algodón las heridas, que escuecen mucho más con el alcohol. Ordenar los papeles de tu vida, que siempre pierdes en cualquier caso. Echar la vista atrás nunca funciona, ni echar de menos lo que no existió. Una vez que uno aprende a ser persona, el vértigo crece al ser más mayor. Es hora de escribir un punto y coma y de pasar a la acción. El cine y la vida en Radio Dignidad. Mi culo se agita. ¡Tu culo! Pero usted cuide su culo, culo, culo. Vuestros culos serán míos. Una vez, uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Querida Flor de Loto, con esta música oriental, seguimos aquí en Ciudad Cordura. ¿Y qué tenemos esta semana en el Colegio Ley Elelia? Dentro de la semana por el pan, trabajo y techo del 24 al 29 de noviembre, hemos tenido actividades con Stop Desahucios y contra la violencia de género. El miércoles 26, contra la precariedad laboral y el palo juvenil, Mancha por la Sierra Azul de Sevilla. Por el pan, el trabajo y un techo. El jueves 27, por la dignidad del campo andaluz. y por la Lefolma Glalia, malcha jornalera de Granada que recorrerá Iznayoz, Deifontes y Piñal. El viernes 28 demandaremos la lenta básica. El sábado 29 manifestaciones en las 8 provincias contra la Troika. Desde Almería, una marcha recorrerá los barrios populares desde media mañana y desde Málaga salen 3 columnas desde distintos puntos que confluirán en una manifestación. Y con esta música oriental os anuncio que se está creando la Escuela Popular de Artes Marciales del Centro Social Rey Heredia, con el objetivo de transmitir compañerismo, armonía, solidaridad y ocio saludable. Bueno, y si se nos escapa una patada en el culo al ayuntamiento, no pasaría nada. Si tienes alguna amiga o amigo interesado, avísalo para que escriba a bloquejoven@gmail.com. Estamos reuniendo tatamis, kimonos, cinturones, manoplas, sacos, enganches y protecciones como cascos, vendas, petos, etc. Tiene muy buena pinta. Ya me estoy imaginando los combates en el patio del colegio en plan tigre y dragón y la casa de las dagas voladoras. Y hablábamos hoy en Ciudad Cordura y en Radio Dignidad de mujeres. Y recordamos que el último domingo se celebró la manifestación de cada año contra la violencia de género en Córdoba. Os invito, por cierto, a ver el corto La Última Gota, que se encuentra libre en Vimeo. Son 16 minutos basados en la realidad actual de las denuncias por maltrato en España. Es curioso que los papeles de hombres en este corto están interpretados también por mujeres. Hay una que hace de hombre con bigote. Los diálogos de este corto están tomados de procesos judiciales reales. Así que ya podéis ir a ver La Última Gota en Vimeo. En el Centro Social Rey Heredia, este pasado sábado 22 de noviembre a las 8, la biblioteca y sala de lectura del Rey Heredia acogió el encuentro Mujeres en Línea de Paz, en colaboración con la Casa Azul, y trató del proceso de paz de Irlanda del Norte desde una perspectiva de género. Nos lo contaba Irene Jiménez de esta manera. Este sábado pasado tuvo lugar en el Centro Social Rey Heredia una charla llamada El proceso de paz en Irlanda del Norte desde una perspectiva de género. Tuvimos la suerte de contar con la antropóloga y periodista Andrea García, que actualmente se encuentra realizando un máster en antropología en la Universidad de Queens en Belfast. Andrea en esta charla nos habló acerca del origen del conflicto en Irlanda del Norte, de la situación actual en este territorio después de 20 años de alto el fuego y a través de su experiencia de trabajo de campo con un grupo de 12 mujeres cross community, 6 de ellas católicas y 6 de ellas protestantes en la ciudad de Belfast, pues nos habló de las aportaciones de la mujer y de su papel en el proceso de paz y de distintas formas de entender la reconciliación. Esta charla es la primera actividad que se realiza de manera conjunta entre la Biblioteca Popular de la Casa Azul y la Biblioteca Popular del Centro Social Rey Heredia y se enmarca dentro de la actividad Compartiendo Saber y Pareceres que la Biblioteca Popular de la Casa Azul lleva realizando mensualmente desde el mes de enero. Nos parece interesante y necesario aunar fuerzas y comenzar a tender puentes entre las distintas bibliotecas populares que hay en Córdoba y continuaremos realizando actividades de manera conjunta a lo largo de este año. Hoy en Ciudad Cordura las mujeres que hacen cosas son protagonistas en Ciudad Cordura. Pero no penséis mal. Esto que suena es un remix de la banda sonora de Utopía. ¿Dónde está Jessica Hyde? Una serie inglesa con este formato de 6 capítulos, bastante buena. Todavía no hemos visionado la segunda parte, pero nos dicen que está bastante bien también. Seguimos aquí plantados intentando hablar de mujeres que hacen cosas y nos referimos a mujeres como las voluntarias de la cocina que da de comer a 100 personas diariamente que lo necesitan en el Centro Social Rey Heredia o a las mujeres de biblioteca. Claro que se nos ha pasado por la cabeza otras mujeres de las que se ha hablado mucho últimamente, como la duquesa. Bueno, caen las hojas otoñales y, oh, presa por 2 años cae también la Pantoja. Y ahora compra papel higiénico en la prisión de Alcalá de Guadaira y nos preguntamos si lleva un mono naranja como en Orange is the New Black. ¿Ahora la Pantoja es una presa ibérica? Si lo fuera, yo personalmente estaría encantado de comérmela. Me la comería a esta presa ibérica al ajillo, con papas a lo muy pobre, pimientos de ladrón y una pizca de guindilla en la peineta. La Pantoja se supo rodear de gente buena como el alcalde de Marbella, el torero Paquirri, Encarna Sánchez. Isabel es Pantoja, viuda de España. Somos crueles porque mucho se habla de su vida personal, pero no se habla nada de su obra musical. Ay, trena, trenita, trena, trena. La luna llena sobre París. Crepúsculo. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe. Cordura, cordura. Cordura. Ciudad Cordura. Ciudad Cordura. A algunas personas dicen que usar un condón reduce la sensibilidad. ¿Los condones reducen la sensibilidad? Hoy me gustaría poner eso a prueba con la ayuda de mis 2 asistentes. ¿Sientes eso? ¿Y eso? ¿Cómo carajo se siente eso? ¿Sentiste algo? ¿Qué valeros? Ese no es el modo científico de probar la sensibilidad de un condón. Este es el modo de probar la sensibilidad de un condón. ¿No lo creas, sí, doctora Alessandra? Oh, absolutamente, doctor. A esto llamo sensibilidad. La goma está de onda. Usa condón. Hay un modo científico de probar las cosas. Últimamente hemos oído hablar mucho de una científica española. Su nombre, Cayetana Fitzjames Stewart, más conocida como la Duquesa de Alba, especialista en la ciencia de la vida. De Cayetana de Alba se ha especulado que pudo ser el animal más viejo de la Vía Láctea, junto a la tortuga Vetusta Morla y al maestro Yoda, en tercer lugar. Los diarios más sarnosos de Ciudad Cordura, que son casi todos, se han deshecho en elogios a la duquesa. Pues no vamos a negar que a lo mejor la duquesa bailó algún día a la voz de Rancapino, un flamenquito popular, un maestro de flamenco. O igual por su sociabilidad se le ha llamado la duquesa cool. Posiblemente entre ser un vago vividor maleducado y ser una irrepetible duquesa cool, solo hay 3.000 millones de euros y 50 títulos nobiliarios de distancia, como decía esta semana pasada AntonioRico.es. Ha sido Diego Cañamero el único político que se ha atrevido a decir que la aristocracia y los terratenientes de Andalucía, gente que vive normalmente en Madrid, pero que acaparan más de la mitad de la tierra cultivable de Andalucía, reciben subvenciones europeas por eso y son responsables directos del drama histórico del medio rural andaluz. Una mujer, la duquesa, pero sí, una responsable de la pobreza y del desempleo masivo y heredera de unas generaciones de aristocracia que han explotado a los andaluces. Fue lamentable ver cómo la Junta Andalucía del PSOE la nombraba hija predilecta. Un homenaje de los andaluces a sus verdugos, una aberración. La duquesa realmente recibe 3,5 millones de euros anuales por el simple hecho de poseer 34.000 hectáreas de tierra. Mientras se critica y se persigue a los que ocupan las fincas improductivas como Marinaleda o El Somonte, y el resto de jornaleros andaluces cobran 213 euros de subsidio agrario al mes, sí, ese subsidio del que se habla tanto y por el que se nos critica tanto a los andaluces, que son 213 euros, sin embargo, la mera existencia de marquesas, condesas y esos títulos feudales constituyen un anacronismo y una vergüenza para el pueblo andaluz. Desde Ciudad Cordura pedimos que la Junta de Andalucía haga una ley de expropiación o de desamortización, como se llamaba en el siglo XIX, de esas tierras de los grandes latifundios para ponerlos al servicio de los andaluces. Y os dejamos así con unas palabras de Facundo Cabral, una anécdota que cuenta con su amigo el turco Jorge Cafrune, cuando hablan de no sé qué condesa o marquesa que le presentaron en Andalucía. Igual era adicta a la fama. Vamos cruzando por la vida en el tren de la muerte, viendo cómo el progreso acaba con la gente. Tiempo de los claveles, regreso contento, donde María cultiva el arte mayor de las hogueras, es decir, Andalucía. Alguna vez nos presentaron a una condesa por ahí, aquel dilecto amigo que fue Jorge Cafrune y a mí. El turco la miraba, la condesa lo miraba, el turco estaba tan asombrado, uno como el otro. ¿Qué será eso? El señor que nos la presentó dijo: es una gran mujer, acaba de donar un terreno de su familia para que el municipio de Sevilla haga un parque público. Y el turco le preguntó sin dejar de mirarla: ¿donó o devolvió? sobre este tema de Juan García Esquivel, pasamos más allá de duquesas y princesas del pueblo. Ni pantojas ni duquesas, nos gusta una mujer normal. Una mujer que nunca va a salir en el Semana, ni en el Hola, ni en el Cinco Días, ni siquiera en el Saber y Ganar. Sobre todo, más allá de su familia y amigos, a estas mujeres nadie les va a hacer funerales hipócritas y les va a llorar cuando no lo merecen. Existen en Ciudad Cordura muchas mujeres buenas, sin ningún interés por ser famosas, y sinceramente las preferimos. Somos mayoría, porque la mayoría no queremos ser ricos, ni famosos, ni duques, ni alcaldes de Marbella. Somos mayoría y la solidaridad no es delito. La mayoría de la gente es buena, y la buena gente tiene que organizarse, porque para que ocurra un desastre, solo hace falta que la buena gente no participe. Como decía, un graffiti escrito bajo una hoz y un martillo, ya está bien de herramientas. A continuación oiremos, y algunos incluso escucharemos, a Raquel Winchester el tema No bebas más flamenquín, del disco Rutina Matrimonial del 2008. Muchas la conocéis por sus canciones, que cuentan historias cotidianas de amor, desamor y otras aventuras. No es verdad que haga canciones salidas de tono ni nada de eso. Me gusta que en esta canción que vamos a escuchar sale la plaza de la Corredera. Raquel es una amiga del programa y cualquier día me ha dicho que se viene por aquí a charlar un rato. Algunos la habéis visto por ahí sirviendo copas, que es su trabajo actual. Es una de esas mujeres cordobesas con mucho arte y salero, y hoy que hablamos de mujeres le dedicamos este pensamiento con esta música suya, esta música en Ciudad Cordura, y también podríamos recordar aquí otras mujeres cantantes, como la cantante de Fue el Fandango, que viven ahora años de éxitos y no paran de dar conciertos, pero de momento os dejamos con algo más de Andar por Casa, Raquel Winchester, No bebas más flamenquín. La palilla esa que he visto ahí. Si me ha parecido que es la Raquel, ¿no? La Raquel Winchington, ¿no? Explícame qué te pasa, a ningún lado te puedo llevar. Agila ya pa' la casa, que la barra no es tu hogar. Ya estás haciéndome caso, o te agarro de los pelos. A la noche pegar vaso, que te bebe hasta los hielos. Anda y ve a dormir la mona, que lleva torce a la coleta. Que te crees hecho persona, y está hecho un mato beta. No bebas más flamenquines, al cabo, y no bebas más. Olvídate de los rones, anda y pide un gas. Te lo pides de naranja, te lo pides con limón. No me toques los melones, flamenquín, no me bebas más. No bebas más, flamenquín, al favor de no bebes más. Olvídate de los rones, anda que pide tu gas. Te lo pide de naranja, te lo pide con limones. No me toques los melones, flamenquín, no me bebas más. Te se está viendo el plumero. Por Dios no des mal la nota, que baile más canastero. Calla ya que charla mucho, calla ya que ya da pena. Cartucho que no te escucho, me voy a cortar la pena. Jesús que es hartón de hombre, dame el vaso que tarreo. Lo tuyo no tiene nombre, vámonos pa' casa feo. No bebas más flamenquines, al favor, y no bebas más. Olvídate de los no me toques los melones, flamenquín, no me bebas más. No bebas más, flamenquín, al favor de no bebes más. Olvídate de los rones, anda me pide un gas. Te lo pide de naranja, te lo pide con limones. No me toques los melones, flamenquín, no me bebas más. Con Virginia Bolten. El mismo marimacho que los hizo volar en la iglesia mientras el cura daba la misa. Una hora más. Llevarlas a 13 horas. ¡Vamos! ¿Vamos a dónde? ¿No ve que no damos más? No. A María le echaron, no está muerta. Y el responsable es Volpone, hay que hablar con él. Le traje el hotelero de Inglaterra, contraté a la mujer y bastante problema me da. Admita que las mujeres son más baratas. No todas. Mi sobrino, futuro yerno del señor Volpone. Federico Pardo. No hay palabras. Las mujeres y los niños trabajan igual que un obrero, pero cobran la tercera parte de su sueldo. La ley yo no la hago yo. ¿Dónde para la máquina? Ya no estamos hablando de conversar, estamos hablando de luchar. Sí, cangrejos los llamé. ¡Hipócritas! Hasta que yo cometí la estupidez de contratar mujeres. Y lo único que me traen son problemas. Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras, de las mujeres. Artículos no faltan. No, lo que falta es dinero. Pero tenemos ideas. ¿O no? No. A mí no me metan en esto, ¿no? ¿Un éxito? Sí, llevamos recaudados 25 pesos. ¿Su diario es un hecho, entonces? Sí, bueno, no es solo mi diario, es el diario de todas. ¡Policía! ¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad? ¿Y es de eso que va a hablar en su diario? Sobre todo de eso. No creo que en la presente sociedad las mujeres lleguemos a tener el grado de libertad que anhelamos. ¡Esta es una causa justa! Me has ganado unos pesos y ya soy tu sirviente. ¡Contestame, mierda! Pero sí en una sociedad futura y cercana. En el próximo siglo, donde nada faltará a nadie, donde nadie padecerá hambre ni miseria. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad! Dice el amor libre para revolcarte con quien quieras, cualquiera. Entonces sí que querremos el amor libre completamente. Es decir, que la unión termine cuando termine el amor y que no se nos desprecie por no estar sujetas a un hombre. Escuchábamos el tráiler de la película Sin Dios, Sin Patrón, Sin Marido, dirigida por Laura Mañá, una coproducción argentina y española sobre un grupo de mujeres asalariadas a finales del siglo XIX, un grupo de ellas anarquistas, especialmente la historia de Virginia Bolten. Los padres de Virginia Bolten habían huido de la Alemania recién creada, la Alemania de Bismarck, una sociedad muy militarista, y Virginia se había criado con ideas diferentes. Ellas trabajaban en una fábrica de hilados, y es una película que nos recomendaban muy adecuada para ver en clases sociales o de ética, ciudadanía, con los alumnos, porque trata el tema del machismo en una sociedad profundamente machista, la Argentina, de finales del siglo XIX. El tema de la fábrica me ha recordado también un poco a una película francesa muy buena, también de la Revolución Industrial, llamada Germinal, aunque más centrada en la industria, mientras que esta está más centrada en la lucha de las mujeres. En esta hilandería estalla, o sea, una fábrica textil, estalla un conflicto por el despido de una de las obreras. Y el resto intentan editar un periódico feminista o anarquista donde la voz de las mujeres pues pueda resonar con libertad y firme. Algo en realidad inédito para la época, porque esto no es una historia de ficción, es una historia real, la historia de Virginia Bolten. Después de salvar distintos reveses, se crea este diario del que hablaban en el tráiler, es el diario La Voz de la Mujer, que se convirtió en el primer diario en Latinoamérica que englobó ideas comunistas, anarquistas y feministas también. Sobre todo, muy interesante la personalidad de Virginia Bolten, que trascendió los límites de la ciudad de Buenos Aires y encabezó la primera conmemoración del 1 de mayo en Argentina, en el año 1890. En realidad, la película la podía encontrar fácilmente entera en YouTube y os la aconsejo también. Esto nos hace recordar que los derechos que tenemos hoy son las luchas que hicieron otras personas ayer. No lo olvidéis. Cuando hablamos de mujeres aquí en Ciudad Cordura, en el 103.2 FM, en los estudios Alberto Almansa, desde el Colegio Rey Heredia, cuando hablamos de mujeres haciendo cosas, a lo largo de todo el programa tenemos en la cabeza muchas personas. Por ejemplo, María Magdalena, en el siglo I después de Cristo, una persona incómoda porque era discípula muy cercana a Jesús de Nazaret. No hay pruebas, quizá, de que fuese su esposa, pero fue silenciada por la Iglesia y hay que encontrar sus rastros en los evangelios apócrifos y ha sido tachada de prostituta y otras cosas. Otras mujeres brillantes y finalmente asesinadas, como hablábamos al principio de Hipatia de Alejandría en el siglo V después de Cristo. Mujeres víctimas de la ambición de sus padres, como Juana la Loca, que no estaba loca. Fue víctima de un complot. Fijaros que entre los reyes católicos, sus padres, su marido Felipe el Hermoso y finalmente su propio hijo, Carlos, el que fue emperador, la confinaron en una torre durante unos 40 años, todo para apartarla del poder, porque ella hasta el último momento fue reina, fue la legítima reina. Pero claro, encerrada en una torre 40 años, así cualquiera se vuelve loco, ¿no creéis? Esta es la historia, la triste historia de Juana la Loca. Podríamos seguir, María Winckelmann en el siglo XVII y XVIII, que pensaba que las mujeres tenían que ser educadas de la misma manera que los hombres. Ella descubrió un nuevo cometa, era astrónoma, pero se le atribuyó el descubrimiento a su marido, y a María Winckelmann nunca le permitieron entrar en la Academia de las Ciencias de Berlín. Ella siempre dijo que esto había sido por ser mujer. Mujeres como Mariana Pineda, una granadina que en el año 1831 estaba firmemente contra la causa absolutista del rey Fernando VII, el rey traidor. Ella, Mariana Pineda, acogió en su casa a liberales perseguidos y fue detenida por tener una bandera con un triángulo verde sobre fondo morado donde se leía libertad, igualdad, ley. Mariana Pineda fue ahorcada, pero nunca reveló el nombre de ninguno de sus compañeros. Hoy se la recuerda como un símbolo de la lucha contra la falta de libertad. Sus restos están en la Catedral de Granada. Un poquito después, Concepción Arenal, una gallega del Ferrol, que escribió en el año 1861 la primera obra feminista española. Así se considera el libro La Mujer del Porvenir, donde atacaba las teorías científicas que decían en ese tiempo que la mujer era un ser físicamente inferior al hombre. Y Concepción Arenal defendía, igual que Mariana Pineda y María Winckelmann, el derecho a la educación de la mujer. Algo raro en esa época. Concepción Arenal es recordada como la madre del feminismo español. En el país vecino, unos años después, a principios del siglo XX, nos encontramos con la historia de Marie Curie, una polaca emigrada a París con su marido, que luego falleció. Juntos descubrieron y estudiaron la radioactividad. Marie Curie descubrió el radio y fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en física y en química, en dos áreas diferentes, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Luego se le debe durante la Primera Guerra Mundial que a los heridos de guerra franceses en el frente de batalla, ella se dedicó a realizar radiografías, que era algo nuevo también y muy útil para estos heridos. Sin embargo, por tener un romance, a pesar de todos estos servicios a Francia, su país que la había acogido, que ya se podía decir que ya era su país, pero por tener un romance con su compañero de departamento de la universidad, un hombre casado, Paul Langevin, o Langevin, en 1910, Marie Curie sufrió una terrorífica campaña de insultos y de acoso. Tuvo que salir públicamente a defenderse y eso le causó una severa depresión, aunque luego se repuso porque era una mujer muy fuerte. Todo esto por ser mujer. Unos años después, Clara Campoamor, madrileña, sufragista y firme defensora de los derechos de la mujer, consiguió finalmente en la Constitución de 1931 que por primera vez las mujeres se les reconociera el derecho al voto, lo que pudieron ejercer en 1933, que fueron las siguientes elecciones. Pero al estallar la Guerra Civil, Clara Campoamor se tuvo que exiliar en París, donde trabajó como abogada y al final acabó muriendo en Suiza en 1972. No consiguió volver a España, aunque lo intentó alguna vez. No le permitieron entrar. Me vienen a la cabeza muchos más nombres de mujeres admirables. Podemos pensar en Stop Desahucio y recordar hoy en día a Ada Colau. Voces de mujer que nos gustan a muchos, como la de las voces radiofónicas de Julia Otero o Gemma Nierga. Periodistas que conocemos de televisión, Rosa María Calaf, con su característico pelo rojo, o Ana Pastor, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero es una mujer periodista que ha trabajado mucho. Plumas que son más fuertes que la espada, como la de Carmen Martín Gaite, o la de Maruja Torres. Intelectuales como Hannah Arendt, Susan Sontag, o... Hoy en día yo puedo recordar también a mis profesoras de universidad, que en paz descansen, porque ambas fallecieron, María Dolores Asquerino y Gloria Santos, grandes profesoras. O la inglesa Jane Goodall, naturalista que revolucionó el estudio de los primates cuando viajó a Tanzania y descubrió que los chimpancés también pueden usar herramientas, no solo los humanos. Rigoberta Menchú, líder indígena de los indios mayas de Guatemala, premio Nobel de la Paz en el año 92... Muchos nombres destacados de mujeres que han hecho grandes cosas, no solo por las mujeres, por toda la humanidad. Pero hoy en día una mujer sigue necesitando ser mucho más brillante que un hombre para poder alcanzar el mismo reconocimiento. A los hombres se les permite ser mediocres o tener fallos, y a las mujeres se las mira con lupa. Según un informe del Ministerio de Economía y Competitividad, para ser catedrática en España hoy día, se necesita multiplicar el currículum de un hombre por 2 veces y media. ¿Entendéis lo que eso significa? En Estados Unidos se llevó a cabo el siguiente experimento que nos cuenta en Pícara Magazine Josefa Masegosa, que pertenece a la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC. El experimento fue el siguiente. Se entregó el mismo currículum, pero con 2 diferentes nombres. John y Jennifer. Y los resultados fueron demoledores. Este currículum era elegido muchas menos veces cuando la persona era mujer. Y además, el currículum de John, pues le hubieran pagado el doble que a Jennifer. Daba igual quién evaluara, ¿eh? El currículum lo habían evaluado tanto mujeres como hombres. Y el currículum era el mismo, pero la vara de medir era diferente. En fin, hay mucho todavía que caminar juntos hacia la igualdad y la justicia. No es cierto que las mujeres ya sean iguales que los hombres, se les considera y se les ponen muchas más trabas, ¿sí? En este mundo heterocentrado, si no entras por el aro, si no accedes nunca a ser la puta del patriarcado, pues tienes muchos problemas. Así nos despedimos con esta última parte un poco más seria, porque este es un programa de mujeres y nos vamos a despedir como hemos empezado, con una canción de la magnífica o magnífico Viruta, la canción Puta. Os dejamos por hoy, esto ha sido todo por esta noche. Buenas noches, cordura, donde quiera que estés. Mi primer día de vida, mi destino fue marcado al yo nacer de culo en un mundo heterocentrado. Me dieron pues la vuelta y al ver el otro lado supieron que era puta antes de que hubiese llegado. Con 13 me crecieron los estigmas del pecado. Virginia era una niña que no entraba por el aro. Viruta es este puta y aún no lo han domesticado por no acceder a ser la puta del patriarcado. Y ya no hay vuelta atrás. Puta serás, puta te morirás. Puta, si te quieres divertir. Puta si te quedas a dormir. Puta si haces guerra al violador. Oh, oh, oh. Puta si no quieres que ningún idiota piense por ti. Por no decir siempre que sí. Y es que puta ya nací. I'm slow. Y ya no hay vuelta atrás. Puta serás, puta te morirás. Y si salir es provocar, quiero vivir en libertad. I'm slow. Son dos días, vete a putear con las tías. Puta de insumisión y autonomía femenina. Más puta que las santas, más puta que las gallinas. Puta si usas incorrectamente tu vagina. Puta remunerada si trabajas en la esquina. Si no quieres ser madre ni en las bodas la madrina. Puta si eres la más joven de toda tu oficina. Bien puta si comes pescado con o sin espinas. La que no empezó puta también puta se termina. Y ya no hay vuelta atrás. Puta serás, puta te morirás. Puta si te quieres divertir. Puta si te vistes al salir. Puta si haces guerra al maltratador. Puta si no quieres que ningún idiota piense por ti. Por no decir siempre que sí. Y es que puta ya nací. I'm slow. Ciudad Cordura, con la vida por delante y por detrás. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. Bienvenida a Ciudad Cordura.